Ole, ole, ole, ole, hola. ¡Cómo! Ole, ole, ole, ole, hola. ¡Sí! Buenas noches, mi gente. ¿Cómo están todos? Muchas gracias, gente, muchas gracias. Enorme placer estar aquí con ustedes. Gracias a la banda, a los chicos, muchas gracias, Lunáticos, a todos por estar esta noche. A todos y cada uno de ustedes están aquí diciéndonos feliz Navidad a todos, entre todos, para cerrar un año excelente, de mucho éxito y un año más de vida. El 21 aniversario de vigencia de la Nueva Luna. Muchísimas gracias a todos los lunáticos presentes aquí, a todos los que han venido siempre, a los que vienen nunca y a los que vienen hoy. Enorme placer. Está de más decir que la tiene adentro la gilada, ¿no? Sí. La gilada la tiene adentro, digo, está más que claro, dos lunas para el año. Pa' divino, pa' divino. Es que no. ¿Cómo? Pa' divino. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué hacemos esto? Caía la lluvia y yo lloraba. ¡Cómo! ¡Ay! ¡Venerero! ¡Me abandonó! ¡Qué cuarto! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Gladys! ¡Gladys! ¡No! ¡Y! ¡Vamos, dice! ¡So! ¡So! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! En la penumbra y hoy mi alma es una tumba. ¡Ay! ¡Ay! Y no te olvido, no puedo hacerlo. No, no, no, no. Te sigo amando sin un consuelo. La ira. Aunque quiera olvidarme de ti, no puedo. Recuerdo tus besos. ¡Y sé! ¡No! Y es que todo. Ahí va la nueva. Olvidarte no. No puedo olvidarte no. Sí. Y es que todo me recuerda a ti. No será fácil para mí. Ay, Dios. Qué carne. ¿Cómo? ¡Qué carne! ¡Ay, Dios! Olvidarte no.